Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Quique busca su primera gallina. Papá Gavilán, mamá Gavilán, Quique Gavilán. Cielo y papá, no sé qué pasa conmigo. Tengo algo en el estómago, tengo ansia de algo, pero no sé de qué. Bien, Quique, ya eres un pájaro grande, así que debemos tener una plática. Bien, papá, ¿qué quieres saber? Escucha, Quique, tu madre y yo somos diferentes. Nos odian y nos persiguen por lo que somos. Gavilanes polleros. Y tú, Quique, eres un gavilán pollero también. Y al igual que todos los gavilanes polleros, tienes ansia de comer gallina. ¿Comer gallina? ¿Eso es malo? Entonces es para mí gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina. Algún día creo que aprenderé a volar. Gallina, gallina, gallina. Todos los días es lo mismo. ¡Cierra la boca, digo! Gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina, gallina. ¿Se te perdió algo, digo? ¿Se te perdió algo, hijo? Soy un gavilán pollero, busco mi primera gallina. ¿Una gallina, eh? Bueno, yo soy un caballo, digo, soy un caballo, eso soy. Pero vi una gallina, digo, hoy vi una gallina por aquí. Pon atención, hijo, por aquí hay... ¿Gallinas? ¿Gallinas? Oh, sí, hay una gallina, digo, aquí hay una gallina para ti. El muchacho no pone atención, es una gallina gorda de cuatro patas. ¡Ánimo, digo, ánimo, hijo, ve a probarla! ¡Te va a gustar! ¡Oh! ¡Esta es la gallina más grande que he visto! ¡Tan redonda, tan firme, tan bien empaquetada! ¡Au! ¿Vas a venir tranquilamente o voy a tener que golpearte? Espera un minuto, no dejes, digo, no dejes que esa gallina te amedrente. Tú eres un gavilán pollero, hijo. Anda por ella. Es un buen muchacho, pero nunca escucha lo que se le dice. Sí, soy un gavilán pollero. Le mostraré a esa gallina quién manda. No molestar. Es una gallina lista, hijo. Tendremos que, digo, tendremos que hacerla tonta, hijo. Ahora, este es mi plan. Digo, pon atención, muchacho. Thank you. Espera un momento, hijo. ¿Qué quieres de mí? Dime, por favor, ¿qué tengo yo que quieras tú? Eres una gallina y yo un gavilán pollero. Y voy a comer gallina. Momento, momento, momento. No soy una gallina. Él es una gallina. No me digas, digo, no me digas que soy gallina. Tú eres la gallina, gallina. Momento, momento, momento. Una de esas cosas.